Y como habíamos prometido hace un ratito, estuvimos hablando con la gente de Fuerza Bruta que nos estuvieron comentando sobre su nuevo espectáculo. Nosotros nos gusta utilizar que Fuerza Bruta es teatro de acción, ¿sí? Nos gusta representarnos como eso, teatro de acción donde el público participa, donde el público interactúa con nosotros y el público realmente hace gran parte del show. Es como entrar a un espacio y empezar a compartir emociones y sensaciones, ¿sí? Y esas sensaciones y emociones ya se empiezan a convertir como en un código que tenemos en común con el público. El grupo Fuerza Bruta surgió allá por el año 2003 en un proyecto liderado por Dicky James, uno de los creadores de la compañía de La Guarda. Fuerza Bruta son imágenes impactantes, grandes despliegues en escena, ideas mínimas llevadas a su máxima expresión, jugar al límite e incorporar al público sin que necesariamente tenga que participar. Luego de su paso por los festejos del Bicentenario, Fuerza Bruta está presentando su nuevo espectáculo, Guaira. Por eso estuvimos hablando con Fabio de Áquila, coordinador general del grupo. Lo nuestro es una sangre, ¿viste? Para nosotros, digamos, está siempre la atracción del actor y después lo técnico. Y siempre buscamos eso, ¿no? Como que el actor esté arriba de lo que se está viendo técnicamente. Como que la sangre que le pone el actor esté, tape la técnica, ¿me explico? Como no queremos mostrar lo tecnológico. Para la gente del grupo Fuerza Bruta, haber participado de los festejos del Bicentenario y generar el impacto que generaron los cambió por completo y posiblemente esos shows se transformaron en espectáculos irrepetibles. Y con esa historia como gran experiencia, pero también como una gran responsabilidad, armaron este nuevo espectáculo. El momento que se estaba viviendo era muy interesante, histórico, social, ¿no? Me refiero. Era como que, viste, toda la gente, la que estaba ahí, la que venía por la tele, estábamos viviendo como un momento único. Yo creo que, yo me imagino esto, ¿no? Fíjate, vos, por ejemplo, hacemos desfiles, ¿sí? Organizados en otro día, en otro entorno, con otra lectura, no sé si hubiera sido tan emotivo. Digamos, como éramos todos partícipes de una fiesta popular que era de todos. La gente miraba las cosas y se sentía que era de ellos, ¿entendés? Porque era nuestra historia. Gente viene con, bueno, a ver qué traen ahora. Vieron algo grosso en el escenario, entonces, bueno, ahora tengo que seguir con esa, digamos, con ese formato. Y eso pesa porque nos mete mucha presión. Todos los espectáculos de Fuerza Bruta conllevan un gran trabajo desde lo técnico, pero sin dejar de lado las actuaciones. Sobre esto también nos estuvo hablando Fabio de Áquila. Desde lo técnico hay una movida gigante. O sea, esto arranca desde una idea en la cual, che, vamos a tener a la gente colgada arriba del público en este lugar. Arranca desde eso, que se empieza a probar solamente como idea en un espacio en el cual estamos nosotros solos, hasta que esa idea nos gusta, le decimos ok, vamos para adelante, y ahí ya entra toda una ingeniería, un trabajo de logística. Nosotros trabajamos con un ingeniero, con un arquitecto, y luego el arquitecto abre en el campo y empiezan a trabajar con proveedores industriales así del más alto nivel. Fuerza Bruta estrenó mundialmente el pasado jueves su espectáculo Guaira en el Estadio Luna Park, un espectáculo que mezcla montajes pasados con nuevos para transformarse en un nuevo espectáculo. Yo te voy a decir para nosotros qué es Guaira. Nosotros, como somos artistas de teatro, básicamente, hacemos un teatro de acción, teatro diferente, pero somos de teatro. Guaira para nosotros es como una liberación del formato teatral, ¿sí? el formato teatral en el que venimos inmersos nosotros desde que venimos trabajando con la Organización Negra es: vos presentás una obra, esa obra se desarrolla, se termina, presentás una obra nueva. Claro. Y Guaira para nosotros fue poder decidirnos nosotros mismos a cumplir ese formato y decir, tenemos ganas de presentar cosas nuevas. No tenemos un show completamente nuevo, pero tenemos las ideas nuevas más las ideas viejas.